Qué lindo el silencio en la radio, ¿no? 11 y 5 de la noche, ¿estamos listos? Vamos, vamos. ¿Estamos bien? ¿Va a marcar el baterista? Vamos que salimos. Para comenzar, vamos a salir. Vamos, vamos. Ahí un, estamos. Dos, un, dos, tres, va. A esta hora en que el día ya está puesto y una auténtica noche de miércoles se desliza rumbo al jueves. Ahora que lo hecho, hecho está y ya nada puede cambiar, o pareciera. Polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. El que marca un, dos, tres, vamos en este programa es Fede Benítez, locutor y baterista. Fede, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, todo en orden por acá. Vamos a abrir las vías de la comunicación, ¿le parece? Sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Polifonía Nocturna. Estaremos durante todo el programa atentos a sus mensajes. Si quieren contactarse telefónicamente, 4999-0937 y el link para escucharnos online, www.nacionalrock.com. Los vietnamitas son chiquititos sí, pero con unos corazones así de grandes, así cantaba un grupo poético, político, musical de los años 60. En la historia de la música hay países que son chiquititos, chiquititos así, pero que han generado artistas, géneros, movimientos y ritmos que han dado la vuelta al mundo. Entre esos países se destacan dos países chiquititos, chiquititos así, pero con una musicalidad así de grande, así, del Caribe. Uno es Cuba, claramente. Si hubiera un mundial de música y de géneros musicales, posiblemente Cuba estaría entre los cuatro finalistas, si eso se pudiera pensar así. Y el otro de esos países es Jamaica, cuna de dos de los géneros musicales que han dado la vuelta al mundo. Uno es el reggae, el otro es el ska. Hoy vamos a darle una vuelta en este programa al ska en la Argentina. Los países tienen una cosa en común, además de ser países caribeños. En los años del esclavismo, cuando los esclavos venían desde el oeste africano rumbo a sus destinos en América, los puertos de Cuba y de Jamaica eran los puertos de la primera selección de los hacendados. Es decir, los barcos recorrían todo el Atlántico y antes de llegar al continente y de desviar esclavos hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia el centro de América o hacia la parte norte del sur de América, paraban en el puerto de Jamaica o en el puerto de Cuba. Y entonces los hacendados, los ricos ahí, tenían la opción de la primera selección de esclavos. Los más fuertes, los más lindos, los más jóvenes, los más macizos, los que tenían mejores dientes. De tal manera que la descendencia negra de esos esclavos que llegaron ahí ha originado en ambos países, por ejemplo, grandes deportistas. Todos los mejores velocistas del mundo hoy son de Jamaica, hombres y mujeres. Incluso el hombre más rápido de todos los tiempos es jamaiquino o jamaicano. Y lo mismo ha pasado con la saga de los grandes deportistas cubanos, algunos de ellos como Teófilo Stevenson, considerado el mejor boxeador amateur de todos los tiempos, aquel que siendo un gran peso pesado recibió una oferta millonaria para ir a pelear con Muhammad Ali y dijo que no, porque sencillamente no quería dejar el amateurismo. En muchos deportes diferentes de los amateur, Cuba ha tenido figuras extraordinarias. Y en uno y otro país, los movimientos musicales han sido de trascendencia universal. Basta pensar en el son, el bolero, en el cha-cha-cha, entre otros ritmos de Cuba, y en el reggae o en el ska, entre otros ritmos de Jamaica. El ska se originó a finales de los años 50 y empezó a ser muy nítido a principios de los años 60. Y básicamente empezó con un juego de influencias. En Jamaica, una isla negra, pero colonizada por Gran Bretaña, en que se hablaba inglés, la llegada de los discos estadounidenses empezó a originar un movimiento propio musical. Negros que hablaban inglés, procesando la realidad a partir de discos que llegaban desde Estados Unidos. Como una suerte de retroalimentación con la que era la madre patria de Jamaica, si se tiene en cuenta que Bob Marley, por ejemplo, era hijo de inglés y de jamaiquina, blanco y negro, ahí hay una especie de simbiosis muy clara. El ska empezó a pegar fuerte también en Inglaterra cuando inmigrantes jamaiquinos o jamaicanos, llegando básicamente a Londres, pero también a otras ciudades, empezaron a hacer su versión de música estadounidense filtrada por Jamaica en Inglaterra, de tal manera que luego habría un gran movimiento de ska en Inglaterra. El ska entró en la Argentina básicamente en los años 80 por esta vertiente inglesa de grupos como Fabulosos Cadillacs, que sin haber escuchado tanto el ska original de Jamaica por entonces, sí habían escuchado algunos grupos británicos, entre ellos Madness. ¿Cómo sonaba el ska en los 80 por Fabulosos Cadillacs? Lo tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Una de las cosas que pasó cuando el ska llegó en estos términos a la Argentina fue que muchas de las bandas que interpretaban ska en Inglaterra, de donde bajaba la influencia hacia esta escena, estaban relacionadas con los grupos de choques de los hooligans y en buena medida con las barras bravas de derecha racista en Inglaterra. Chicos de pelo cortos, algunas veces muy parecidos a los pronazis, cantando y saltando en las tribunas, cantando canciones belicosas. De tal manera que al principio hubo como una especie de confusión ideológica que derivó en el hecho de que a muchas manifestaciones públicas del SCA, también en la Argentina, asistieran grupos ideológicos que poco tenían que ver con el corpus central del rock entonces o de la vida social en democracia. Esta estética como futbolera viene en rigor de la influencia que sobre el SCA tenían en Inglaterra las hinchadas más violentas. Y sobre las hinchadas más violentas también tenía influencia alguna parte de la movida musical londinense. Ni hablar de la elementalidad de las letras y de la forma en que tocaban por entonces los Cadillacs. Al principio de la carrera los Cadillacs eran producto del modo en que un empresario y productor llamado Bernardo Bergeret concibía el negocio, que era tomar grandes éxitos de afuera y traducirlos en grupos que sonaran más o menos como lo de afuera. Ese fue el origen de Viuda e Hijas de Rock and Roll, de Fabulosos Cadillac, de Eva y los Pecadores, entre otros grupos del momento, algunos de los cuales no pasaron el sedazo de la historia. Es el propio Vicentico el que dice: nosotros en los comienzos grabamos, pero no sabíamos tocar. Nosotros empezamos como en general empiezan todas las bandas, y conociéndonos del barrio, o por alguna razón, tipo yo a Flavio lo conocí porque era el novio de mi hermana, y empezó a venir a casa, y Flavio conocía a Mario y al Vaino, a Vainilla, y esa fue como el primer germen de los Cadillacs, ¿no? Yo tocaba la guitarra y Aníbal cantaba, y en dos o tres ensayos nos pareció que teníamos la banda armada ya, y tocamos en una fiesta así con unas canciones espantosas, y ya nos llamábamos los Cadillacs 57 en esa época. Tocábamos poco, algunos casi nada, ¿no? Realmente no sabíamos tocar. En Latinoamérica ya había habido en los años 60 varios intentos de hacer ska cuando el ska era una especie de ritmo de moda. De esos ritmos que, como el twist, tienen una temporada y después pasan. O como el calipso. O como la lambada. Grabaron temas de ska un seleccionado de artistas a los que el tiempo se devoró. Ronnie Montalbán en Argentina, los Dioni en Venezuela, los Socios del Ritmo en México, los Cuatro Monedas también en Venezuela, Toño Quiñasco, artistas que versionaron temas clásicos del ska, traduciéndolos al castellano desde el sonido jamaiquino, pero más que nada como un movimiento de discográficas que no quieren perderse la posibilidad de vender algunos discos. Ese viejo tema de traducción e interpretación sin demasiado aporte de lo propio. También el cantante español Rafael, por ejemplo, grabó ska en los años 60. Pero son grabaciones que casi no importan ya porque en todo caso pasaron rápidamente de moda. En Argentina los Cadillacs iniciaron la gran oleada que llega hasta hoy del ska. Y Vicentico dice: ni sabíamos tocar, algunos no sabíamos tocar. A lo que Flavio agrega: la verdad, sonábamos muy rudimentarios. Yo creo que en realidad sabíamos tocar, pero a mí me gusta. Ahora escucho lo de esa época y me parece como que no es tocar mal. Es tocar rudimentario, sonaba bueno. Tal vez no pasaba tanto por el lado de tocar bien un instrumento, sino que queríamos lo que nosotros escuchábamos, que tiene una identidad muy definida, lo queríamos llevar a un escenario de la manera tal vez más primaria y rudimentaria posible. Bueno, te vi el hueco. Bueno, es decir que el movimiento del ska ha crecido mucho y que tiene en toda América Latina hoy muchísimos exponentes. Y que esa idea de que era una nueva forma de rock, de chicos rudimentarios y rudos, muchos de ellos rapados o pelados, muchos de ellos de bermudas, muchos de ellos sin ninguna actitud pop, sino más bien una actitud más parecida al punk, ha crecido y tiene exponentes importantes desde acá al sur de Estados Unidos. Esto eran los Cadillacs por entonces. Ese aspecto medio matón y evidentemente hiper masculino que distinguía al grupo como una aproximación en realidad a sus influencias inglesas. ¿De dónde salió el nombre de ska? Bueno, algunos dicen de un sonido que hacía una guitarra de uno de los hombres que inventaron el ritmo, acentuando el segundo y el cuarto compás y tocando la guitarra con una especie de frase que sonaba onomatopéyicamente como ska, ska, ska. Ahora, decimos que antes, mucho antes que los Cadillacs en los 80 tocaran ska acá, hubo varios intentos, en general propiciados por sellos musicales, de presentar el ska como un ritmo nuevo que cundiría. Y uno de esos fue el de Ronnie Mondalbán, un artista nacido en 1945, que empezó a hacer canciones en castellano de los Beatles, con un grupo que se llamaba Los Tammies, y que luego hizo una especie de carrera solista que derivó en que lanzara su primer álbum en el año 60, llamado Jamaica Ska. Después hizo un segundo disco llamado Señor Caníbal en 1970 y por otros motivos no ha pasado a la historia. Sin embargo, podemos decir, hay un pionero del ska en los años 60 en la Argentina y sonaba así. Desde lejos, este baile jamaicano, lejano, ha llegado de una tierra plena de sol, bronceada, y la gente lo llama ska, pronto lo han de bailar, antes, luego te gustará, cierto, si pruebas bailar, gustará. Este tema se llamaba, y sigue llamándose, Operación Sol. Se parece al ska de hoy, tanto como la década de 60 en blanco y negro a 2013 con televisión mirada a través de una computadora. Se parece poco. Parece la banda de sonido a una película mala del Club del Clan. Pero en todo caso está claramente expresada la introducción del género. Imaginen un jamaiquino o jamaicano escuchando esto, vendido como ska. Pero a veces así son las cosas, ¿eh? Pasa con los pioneros y también con los planteos de las industrias, cuando en realidad lo que quieren es hacer el negocio de trasplantar un género como si eso fuera posible. Este tema se llama Operación Sol. Tenemos otro llamado Señor Caníbal, para conocer un poco el repertorio de Ronnie Mondalbán, por otros motivos desconocidos. Señor caníbal, pido por favor, mejor es apagar el fuego, buscando algo para merendar, que sea un manjar sin huesos. Soy muy difícil para masticar, te vas a indigestar por mí. Señor caníbal, tiene mal sabor todo lo que no es amor. Señor caníbal, el comercio. sin sal. Señor caníbal, puede hacerte mal. Aquel apodo que me diste tú, yo siempre recordé. Y así, caníbal ya no quiero ser jamás, y menos para ti, amor. Claro, dice Rodrigo Lamardo que parece Palito Ortega fumando porro, ¿no? Que a eso suena, a la distancia del tiempo, este pionero latinoamericano del ska. Claro, parece alguien de la nueva ola, pero solamente que había fumado uno de esos cigarrillos que daban risa. Hizo también una versión del Submarino Amarillo de los Beatles en el disco inicial con su grupo, seguramente, dice la historia así. Me dormí pensando en ti y soñé que junto al mar vi surgir. No es Peter Capusotto, ¿eh? Es Ronnie y lo hacía en serio. Me sorprendí y llegar fue lo que vi. Fantasmal, cual nuestro ayer. Vi flotar y luego hundir. Y el soñar comprendí. ¡Hey! Eras tú mi yo submarín, yo submarín, yo submarín. ¡Hey! Eras tú mi yo submarín, hey! Yo submarín, yo submarín. Te llamé lejano amor y del mar llegó en tu voz. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Maitena Avoitis. Tenemos excelentes excusas para hablar de música. Diego Mancusi. Somos muy buenos haciendo de cuenta de que sabemos cosas. Nunca lo sabrán. Y en realidad somos muy buenos de inventarnos un trabajo que hace que tengamos excusas para seguir escuchando música y compartiendo discos con los oyentes. Nunca lo sabrán. Hermoso todo, me conmoviste. Lunes a viernes, 14:16. Hablando de rock a la hora de la digestión. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Nacional Rock. 93.7. La ciudad se transforma. 93.7. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Alejandro Lingenti. Vamos a ver si podemos charlar con Ricardo Bauleo. Sí, te escucho. Gracias por llamar. Señorita Bimbo. Has vivido épocas de ser el galán más grande del Buenos Aires. No, o sea, no. Spa. Se te tiraban abajo de los autos las chicas, no nos engañes. Sí. Dale, que la gente te lo va a creer. Lunes a viernes, 16 a 19. Me estás tirando abajo un mito, Ricardo. No me digas que no. Ah, bueno, fue para tanto. Pero ha llevado agua a tu molino. Era lindo, pero tanto tampoco. A ver qué la curar un poco alguna vez. Spam, expertos en reciclaje. Sí, porque a veces se ponen difíciles. ¿Sí? Y dignidad se llama. Nacional Rock 93.7. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Tenemos un mensaje en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Tato dice, para mí el ska es linkear automáticamente con mi viaje de egresados en el 86. Los Cadillacs se rehicieron todas las veces que hizo falta, aprendiendo lo que no sabían en el camino. Habría que preguntarse el porqué de la moda de los ritmos en momentos determinados. Claro, a medida de los 80, ¿no? Y después un poquito más adelante, ya podemos decir 87, 88, había un montón de ska. Y este grupo, Los Intocables, es un resultado de la existencia previa de los Cadillacs. Un grupo pensado como una especie de espejo posible, con un tema, No hay futuro, que repetía un eslogan de los punks de 10 años antes en Inglaterra. Un grupo con dos cantantes, bajo, batería, guitarras, trombón, saxo tenor, percusión. En que se notaba demasiado el diseño de producción. Se notaba demasiado que estaba armado para aprovechar el fenómeno. mientras los Cadillacs eran un fenómeno que pasó por el ska y después tuvo muchos otros estadios musicales, como está claro, ¿no? Los Intocables no sobrevivieron. Hicieron un disco en el 87 y otro en el 88 y terminó la historia. A veces se nota mucho cuando un fenómeno musical genera a otros que en lugar de buscar su propio camino se le parecen demasiado. Y eso es lo que solo estamos escuchando. Y no está el aspecto que parecía realmente calcado de Cadillacs. Dos discos, 87-88, y un reencuentro mucho tiempo después, en 2004, cuando editan un disco llamado Babilonia, que contiene 12 temas, entre ellos algunos viejos clásicos reversionados. Y ese es el fin del Canto del Cisne para un grupo que en todo caso participó de la segunda oleada del ska en la Argentina. En el disco de regreso, Los Intocables, en el Babilonia del 2004, hicieron esto. Un poco más maduros musicalmente, está claro, ¿no? Claro, suena mucho mejor, pero es la evolución de un grupo que ya no hace el ska de los chicos rudos de la calle, sino que utiliza algunos de los códigos rítmicos del ska para hacer una música, si se quiere, mayor. De la misma escena de los 80 tardíos en que el ska se convirtió en un género argentino y luego latinoamericano, son Los Auténticos Decadentes y Ataque 77. Acá juntos, en un escenario en vivo, van a ser El Jorobadito. Una vueltita al mundo del ska y su relación con algunos tópicos del punk. Bueno, atención. Tenemos unos amigos muy especiales. Ellos son Ataque 77. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Vamos a festejar todos juntos estos 15 años de anarquía musical. ¡Fiesta y baile! We'll be right back. quisieron sacrificar. Me quisieron ahogar en un balde, pero pude escapar. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo con los perros, comiendo en la basura del bar. Y me dijeron, baila, baila, sin parar. Tu vida es una historia triste. Baila y baila, sin parar. Te tienes que reír. Yo bailo y bailo, sin parar. Mi vida es una historia triste. Bailo y bailo, sin parar. Me tengo que reír. Y nunca la voy a tener. Nadie quiere un jorobadito. Nadie lo puede querer. Y las mujeres cuando yo las traté de tocar. Para los interesados en el género y su evolución en la Argentina, el periodista Daniel Flores publicó a través de Ediciones Pilotos de Tormenta el año pasado el libro La manera correcta de gritar, o una pequeña historia basada casi exclusivamente en testimonios directos de medio centenar de protagonistas de la evolución del ska en la Argentina. Una historia, dice el libro, que retrata minuciosamente a una pequeña, persistente, casi siempre al margen y algo subestimada escena con mirada punk, elegancia mood y ritmo negro. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Y en un salto hacia adelante en el tiempo, nos metemos con Dancing Moon, una banda de música formada en la Argentina con una ilusión de orquesta internacional, dedicada a interpretar melodías clásicas de las Antillas, principalmente ska, reggae y calipso, formada a partir de 1999 por una iniciativa del trompetista Hugo Lobo, estudioso de una serie de estilos que han fascinado a muchas orquestas del mundo de la música de jazz en el planeta Tierra, entre ellas las de Duke Ellington o Count Basie, por mencionar algunas. Es un proyecto al que se fueron incorporando músicos de gran trayectoria para tocar y disfrutar de la música en este formato y con esta amplitud. Orquestas, arreglos para orquesta, canciones orquestadas, Hugo Lobo en su apogeo y las ganas de muchos intérpretes de sumarse a esta sensación de hagamos una orquesta con onda bailable dedicada a un repertorio muchas veces subestimado. Música que se puede bailar, pero está bien tocada. Y que a veces interactúa con intérpretes del género como Sergio Rodman, saxofonista de los Cadillacs, o su esposa, la puertorriqueña Mimi Maura, a la que van a escuchar cantando al frente y con Dancing Mood, un clásico de Carpenters. ¿Recuerdan la canción? Cuando era chico, puede ser tu vida ahora, esperaba ansiosa que pasaran la canción por radio. Were such happy times and not so long ago. How I wonder where they gone. again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha la la la, every woe still shines. Yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. Those were the songs of love, I would sing to them, and I memorized each word. Y Hugo Lobo, el responsable y el arreglador de la banda, te toca contar a vos por qué formaste ahora Dancing Mood. Bueno, se vi el hueco de que no había una banda que toque el ska a su manera tradicional, el ska jamaiquino, que es instrumental. En ese momento el reggae también estaba, éramos muy pocos las bandas que había y los que seguíamos la movida, tocábamos casi todas en las mismas bandas, no tenía el auge que tiene ahora. El ska todavía no lo tiene como lo tiene el reggae, se lo relaciona mucho con el reggae hoy en día, hasta porque la gente nos escucha y se cataloga como una banda de reggae, pero el ska no está bien informado todavía que el reggae viene del ska, así que es un género que sigue estando ahí abajo. Se puso al lado del reggae, pero sigue estando ahí abajo. No hay muchas bandas de ska tampoco, fue por eso que se me ocurrió llamar Dancing Mood a fines del 99. Otra versión de Dancing Mood, llevada para el lado del ska, concebido a la manera argentina y para banda. Un clásico del cuarteto de Dave Brubeck, con Paul Desmond en el saxo y Dave Brubeck en piano originalmente. Take Five, uno de los temas más exitosos en venta discográfica de la historia del jazz estadounidense. Música de todo puede estar bien. Estás en la costa californiana y tenés una bebida entre las manos. Aunque tal vez el saxofonista tome de más y se pique un poco con heroína. Que esa es la historia real detrás de Take Five, un super éxito del jazz blanco estadounidense. Volcado acá, como se ve en la rítmica y en la acentuación, aunque en las guitarras, hacia la forma jamaiquina de ensamblar los instrumentos en una agrupación orquestal. Y ustedes que van y vuelven con nosotros. Tato en nuestro Facebook nos dice: si no me acuerdo mal, Los Intocables era una banda de la zona sur que se llamaba al principio Los Alcaloides y la discográfica le obligó a cambiarse el nombre. Sí, así pasó. Vamos a contar en realidad en un ratito otra historia, la de Escabú Sin Bel, una banda que en los 80 tuvo su momento de gloria, pero se separó antes de que terminara la década, cuando Carlos Saúl I de Anillaco empezaba a ser un peso pesado en la historia de la política en la Argentina. Dancing Mood como si el flautista fuera el etíope Yusef Latif, ya que seguimos hablando del jazz estadounidense y su relación con el ska. 23:47, esto es Dancing Mood, ahora mostrando la evolución del ska hasta nuestros días. En una concepción muy distinta del ska influido por las bandas inglesas de los 80. En esa era nació Skaboo Sin Bell. Le podríamos preguntar a Gillespie, de una banda de Monte Grande, el Pago Chico de su compañero de radio. Así de, es, de Gillespie. Sí, sí. Es más, Gillespie era profesor del trompetista de la banda a la que le vamos a dedicar los próximos minutos, Skaboo Sin Bell, que tiene una historia particular. Una banda que sin quererlo empezó a ser seguida por los skinheads argentinos. Es decir, por un grupo ultra violento que al escucharlo tocar en un recital en Cemento, sin que el grupo tuviera aparentemente ninguna relación con ellos, eligió a la banda como su banda preferida. En aquel momento en que los skinheads y los punks en Buenos Aires se odiaban y más de una vez terminaron no solo a los golpes, sino también con escenas de muerte, en algunos casos en lugares públicos. Por lo cual la banda, después de un razonable momento de meditación, se disolvió para no seguir propiciando que en sus conciertos los skinheads molieran a palos a todo lo que se movía o pensaba parecido. ¿Cómo sonaba Skaboo Sin Bell, aquella banda de Monte Grande que se formó en 1986 y se diluyó 3 años después? Este sonido de demo, este tema se llama Ginebra y Ska. Misma escena inicial de los Cadillacs y los Intocables, antes los Alcaloides. Skaboo Sin Bell era una banda, si se quiere, un poco más oscura. No tenían tantos estribillos fiesteros, ni una estética tan futbolera. Y contaban más bien historias de soledad, incertidumbre, historias barriales y hasta cuestiones sociales. Era una auténtica banda de ska, pero con una angustia existencial bastante alejada del carácter festivo de otras bandas de la escena argentina del ska. Su historia con los skinheads fue de algún modo trágica. Fueron los skinheads los que obligaron, dice la historia, a la separación de la banda. En un momento en que prácticamente cada fin de semana en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires había bandas de ska participando de recitales de mediano o de pequeño formato y de shows, porque había un público muchas veces todavía en busca de su identidad. Este tema se llama Ginebra y Ska. Estás escuchando a Skaboo Sin Bell, una banda casi desaparecida de la historia oficial de la música en la Argentina. El siguiente se llama Gaita Beat. Blue light, the blue light is nice on your body. Otros grupos de ska en la historia argentina, como no, en algún momento Alfonso se entrega, que tenía como baterista Aníbal García, un experto en el género, tuvo un pequeño periodo de gloria. No estamos mencionando toda la movida ska de los años 80 ni los años 90, sino algunos momentos centrales. Y desde ahí viajamos hasta la actualidad para encontrarnos con Satellite Kingston, otra gran banda de ska argentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires. Que ha participado de varios proyectos, incluyendo un homenaje a los Beatles, donde hacen su versión. El álbum Verde, tributo reggae a los Beatles, de Because en tiempo de ska. Banda formada en 1997 para trabajar directamente sobre el sonido jamaiquino o jamaicano, más que sobre la influencia británica, que como está claro presidió el ska de otras bandas del lugar, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bandas de los 80, además de los Cadillacs, los Intocables, estaban los Chiflados, que en su momento fue una banda importante, todos vestidos como chicos rudos estadounidenses y más vale ingleses, solo que no grabaron ningún disco, y a veces eso también influye en el modo en que el futuro reconoce el pasado. Pero ya que hablamos de los orígenes del ska y la parte comercial del ska, y pasamos un intérprete de los años 60, Ronnie Montalbán. Todavía se consigue por ahí el disco, es gracioso, como Palito Ortega, que se fumó un porro. También Donald grabó en los años 70 su aporte al movimiento argentino del ska. Sacaba Buddy Vidú, esas onomatopeyas que solamente Donald pudo inventar y que no tienen ninguna importancia, pero en todo caso representan un antecedente modesto del movimiento del ska. Conmigo ahora, sí, vamos a vivir. propio autor del libro sobre el ska en la Argentina, La manera correcta de gritar, Daniel Flores, dice que el ska acá nació para ser marginal, para ser tomado como un género menor de la música argentina en general, y que tal vez ese sea el lugar que le corresponde. Pero al mismo tiempo, para mucha gente significa una banda de sonido emocional de su crecimiento musical e incluso de su gusto actual. Este es Donald, pero estábamos con Satellite y Kingston, una banda que se formó en el 97, lleva editados 5 discos, ha tocado en todo tipo de escenarios, tanto en la Argentina como en Brasil e incluso en Europa, y representa la actualidad del género. La evolución. Terminamos entonces con Satellite y Kingston, nombres jamaicanos si los hay, haciendo el enemigo este programa dedicado al mundo del ska argento. Fiesta para percusionistas, Fede Benítez, en el ska. Sí, ¿eh? Claro. Hay unos truquitos en el ska, igual en la guitarra rítmica, ¿eh? El enemigo está esperando en un rincón, tiene las cartas que encontró en tu cajón, no siente miedo, sabe que es más fuerte que vos. Hicimos esta noche este programa, señor. En la operación técnica, el gran Gustavo Contrera. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Y ustedes, amigas y amigos que hicieron con nosotros el programa, donde quiera que se encuentren, como quiera que sea, donde nos escuchen y de la forma en que tengan ganas. Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock y ska en una radio de rock y ska. Nada más y nada menos que un programa de rock y ska en una radio de rock y ska. Volveremos a hacerlo mañana de 23 a 24. 93.7, tu gentil sintonía. Anota todo lo que ve. Es alguien a quien nunca vas a conocer. Tiene tres caras y escamas bajo la piel. El enemigo ahora llora en un rincón. Leyó las cartas que encontró en tu cajón. Se siente débil, piensa que todo termina. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.